Jaime Sosa, mis viejos lindos. En esos días largos que parecen grises, porque todas las cosas te salieron mal, lo que tanto querías no lo conseguiste, y lo que no querías tuvo que pasar. Esos días cuando el buen humor no existe, te viene encima el cielo y quieres desmayar. No ves a los problemas solución posible. Un beso de quien amas te puede salvar. Un beso de quien amas puede darte vida. Es olvidarlo todo y no mirar atrás.